pecho se halla de luto por la muerte del amor. En los jardines cultiva la flores de la traición. Oro cobra el hortelano que va sembrando rencor, por eso llorando estoy. Los pajarillos no cantan, no tienen donde anidar, ya les cortaron la rama donde solían cantar. Después cortarán el tronco y pondrán en su lugar una letrina y un bar. El niño me causa espanto, ya no es aquel querubín. Ayer jugaba la ronda, hoy juega con un fusil. No hay ninguna diferencia entre niño y alguacil, soldados y polvorín. ¿Dónde está la alegría del Cali canto de ayer? Se dice que un presidente lo recorría de a pie, no había ningún abismo entre el pueblo y su merced. El de hoy no sé quién es. Santiago del 800, para poderte mirar tendré que ver los apuntes del Archivo Nacional. Te derrumbaron el cuerpo y tu alma salió a rodar. Santiago penando estás.